presenta ¿Qué nos espera a los pobrecitos tercermundistas? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Tal como lo habíamos previsto, ya estalló un frente de guerra en gran escala en la península del Sinaí, la vasta región oriental de Egipto. Y en tanto, también las tropas egipcias se mantienen reprimiendo el latente e incesante movimiento islámico que sigue apoyando al depuesto presidente Morsi. Un movimiento político-religioso, hasta ahora sofocado a balazos y gases lacrimógenos, pero que parece seguir creciendo junto con la rabia y el rencor. Mientras tanto, hasta los más furibundos militaristas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han acabado por aceptar el hecho de que ya no es posible enviar armas de mayor potencia a los rebeldes de Siria, dando por hecho que finalmente esas armas irían a llegar a manos de las ya poderosas y dominantes organizaciones de yihadistas sunitas, íntimamente vinculados a Al-Qaeda. Las informaciones filtradas por los servicios de inteligencia occidentales y de Israel se contrastan y más o menos bien se verifican con los servicios informativos Al Jazeera y Al Arabiya, ambos pertenecientes a las monarquías petroleras. Según esas fuentes, ya está claro que ni Estados Unidos ni la OTAN están dispuestos a meterse y empantanarse más en la sangrienta aventura en que trataron de derrocar al presidente Bashar al-Assad tan fácilmente como habían derrocado antes a los gobiernos de Libia, Túnez y Egipto. Ya en estos momentos, varios de los principales estrategas militares de Estados Unidos coinciden en que no hay una salida rápida a la guerra civil siria, que también se reconoce discretamente, en realidad fue fabricada con el propósito de eliminar a la nación que de hecho era la articulación más fuerte de los estados árabes con regímenes democráticamente institucionalizados. Simplemente no se puede ocultar ya que los estados árabes, enemigos del gobierno legítimo de Siria, son todos monarquías absolutistas, completamente autocráticas o bien dictaduras implacables como la de Sudán del Sur. En especial, los países europeos han visto cómo un número impresionante de jóvenes musulmanes, en su mayor parte cesantes y con nacionalidad de países de Europa, se han unido a los rebeldes en calidad de mercenarios. En los campos de entrenamiento de los rebeldes, incluso en territorio de Turquía y de Jordania, esos muchachos reciben intensiva instrucción de combate y se familiarizan con el uso de explosivos para acciones de sabotaje y terrorismo. Por cierto, los gobiernos, sobre todo de Gran Bretaña, Francia, España e Italia, se han dado cuenta de que esos jóvenes van a retornar finalmente a Europa y van a estar dispuestos a ejercer sus peligrosísimas y flamantes habilidades. A juicio de la mayoría de los analistas especializados en Oriente Medio, lo que Estados Unidos y Europa prefieren ahora es simplemente dejar que la guerra civil se prolongue con el apoyo que los rebeldes seguirán recibiendo de las monarquías árabes. Pero también ya se sabe que la generosidad internacional hacia los rebeldes está disminuyendo muy rápidamente. Incluso las organizaciones verdaderamente humanitarias de base popular ya no logran recolectar el mínimo indispensable para socorrer a los refugiados, y eso en gran medida al darse a conocer demasiados detalles de ferocidad inhumana de acciones perpetradas por esos mismos rebeldes que al principio habían sido retratados por la prensa transnacional como idealistas democráticos. Como fuere, el desarrollo previsible de los acontecimientos en el Oriente Medio experimentó turbulencias inesperadas. Por lo pronto, para Estados Unidos se han ido encaramando una sobre otra las coyunturas políticas adversas para el gobierno. Hay que destacar, por un lado, las revelaciones entregadas por el ex contratista del espionaje norteamericano, Edward Snowden, que han provocado ya una repulsa muy fuerte en las bases sociales, en la gente europea. Los gobiernos, sobre todo el de Alemania, han hecho declaraciones fuertes e incluso han adoptado medidas judiciales para proteger a los ciudadanos europeos del enorme espionaje de Estados Unidos. Pero la repulsa popular antinorteamericana cobra una importancia mayor por el hecho de que los principales países de la Unión Europea se encuentran en estos momentos preparándose para elecciones que pueden alterar profundamente la política de Europa. Y eso en momentos en que Estados Unidos está tratando a toda costa de sacar adelante un acuerdo transatlántico de libre comercio que abriría un mercado del orden de los 190 mil millones de dólares para los exportadores norteamericanos y un volumen más o menos similar para los europeos. Los términos de ese tratado que han trascendido hasta ahora muestran que hay discrepancias profundas que surgen de las principales economías de Europa. En realidad, se estima que no va a poderse avanzar hasta acuerdos importantes, sino a fines del próximo año. En Estados Unidos, contra lo que preveía el gobierno, ha aumentado el rechazo y la bronca de la gente por el espionaje del gobierno y la violación cada vez más frecuente de los derechos democráticos y las garantías constitucionales. Durante la semana, parlamentarios de la oposición recibieron el apoyo de muchos senadores y representantes demócratas, oficialistas. El Comité de Inteligencia del Senado declaró que el espionaje masivo del gobierno es ilegal, y muchos parlamentarios declararon a la prensa que lo que está haciendo el gobierno del presidente Obama no ha sido jamás autorizado por el Congreso. Quizás el detalle más impactante fue la declaración del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, militante demócrata igual que Barack Obama. El expresidente Carter declaró, fíjese usted, que en Estados Unidos ya no hay una democracia capaz de funcionar. Peor aún, el expresidente Carter señaló que Estados Unidos está perdiendo su influencia y su prestigio moral ante el resto del mundo debido a los excesos del espionaje y la creciente intervención policial en el quehacer de los ciudadanos. Junto con ello, la posición de Estados Unidos resultó mal parada e incluso humillada por los crudos intentos del gobierno de imponer a otros gobiernos la obligación de enviar al denunciante prófugo Edward Snowden de vuelta a Estados Unidos. Más allá de la irritación que su prepotencia provocó en las bases sociales de todo el mundo, las alaracas y amenazas no sirvieron más que para poner en ridículo a cuatro naciones europeas por el grosero incidente que afectó al presidente de Bolivia. De hecho, quedó en evidencia que a Estados Unidos ya no le quedan instrumentos verdaderos para presionar a países como China o Rusia. Más bien, la sensación que está prevaleciendo es que en estos momentos Estados Unidos es un fantasmón que solo asusta a los que quieren asustarse. Avivado por el sensacionalismo noticioso, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia por el caso Snowden apareció como un final inminente y furibundo de las relaciones más o menos operativas que están sosteniendo Washington y Moscú. Incluso hubo columnistas norteamericanos que conjeturaron que el presidente Obama podría suspender su viaje a Moscú para la próxima reunión del Grupo de los 20 y posteriormente a los foros en San Petersburgo. Pero de hecho, el presidente ruso Vladimir Putin aparece muy tranquilo e incluso un poco irónico. Según sus palabras, la colaboración entre Estados Unidos y Rusia se basa en las necesidades reales que ambas potencias tienen. Son temas de colaboración necesaria que no pueden verse afectados o bloqueados por Edward Snowden ni por Perico de los Palotes. Putin reiteró que Rusia no va a extraditar a Snowden, ni va a violar sus propias leyes para darle el gusto a los que quieren echarle el guante a Snowden. Y sobre todo, invitó a los periodistas a prestar atención a otros asuntos más decisivos e importantes para todos. Al parecer, las tranquilas afirmaciones de Vladimir Putin son secretamente compartidas también por el propio Barack Obama, en el sentido de confiar en que otras noticias pasen a acaparar la atención mundial y que el desagradable affair este del señor Snowden pase a acomodarse en algún casillero de polvoriento olvido. En realidad, ya todos sabemos que estamos en un momento histórico en que el mundo, como lo comenta en un editorial el diario New York Times, está desgarrado por iniquidades, corrupción, injusticia violenta y un autoritarismo creciente que parece derivar hacia el surgimiento de estados policiales. Por ahora, Estados Unidos culminó un año de realizar ejercicios y maniobras militares conjuntas, principalmente en los innumerables mares del Océano Pacífico. Cualquier país que pudiera sentirse molesto o agraviado con el poderío de la China recibió una galante invitación a participar en esos juegos de guerra. Pero ahora, entre junio y julio, la China y Rusia realizaron sus propios juegos de guerra, movilizando una escuadra conjunta cuyo poder de fuego es por sí solo más que todo el poderío militar empleado en la Segunda Guerra Mundial. En sus ejercicios conjuntos, las naves rusas y chinas maniobraron frente a las costas del Japón y de hecho atravesaron el angosto estrecho de La Perouse entre las islas Kuriles y el Japón, un desfile que, por cierto, les puso a los japoneses los pelos de punta. Inmediatamente después de esas maniobras, Rusia realizó un ejercicio sorpresivo de emergencia militar que, en solo 48 horas, puso en sus puestos de combate una fuerza de más de 70 buques de guerra centenares de aviones, más de 1000 tanques, más todo el aparato de transporte y abastecimiento, unido a una fuerza de 160.000 hombres absolutamente pertrechados y en pie de guerra. Todo eso en menos de 48 horas. El ejercicio se realizó sin una sola tardanza ni una alteración de los instructivos tácticos. Y, una vez más, las naves de guerra de Rusia cruzaron costeando el angosto estrecho que separa al Japón de las Islas Kuriles, sobre las cuales los japoneses tienen pretensiones de soberanía. Y esta semana Rusia va a participar también en otros juegos de guerra, más pequeños, pero también muy significativos, en que maniobrarán 16.000 soldados rusos en operaciones conjuntas con tropas de Bielorrusia o Belarus, en la frontera misma de la Unión Europea. Estamos presenciando un retorno de la Guerra Fría de los tiempos de la Unión Soviética. Para muchos, un retorno de la Guerra Fría solo sería malo para los negocios en una economía neoliberal. Pero en lo demás, podría ser precisamente un renacer del equilibrio entre grandes potencias dramáticamente equilibradas, que saben que hay que andarse con cuidado, manteniendo los buenos modales y tratando de negociar las diferencias, procurando que haya ganancias para ambos lados. La verdad es que Estados Unidos y Europa, y también sus más íntimos aliados Japón y Corea del Sur, no han logrado sobreponerse a la crisis económica. De hecho, Estados Unidos sigue con una cesantía angustiosa, pese a su inyección mensual de 85.000 millones de dólares para la activación económica. Según informaciones oficiales, de los nuevos puestos de trabajo que se han creado, más de la mitad son empleos part-time, o sea, la contratación de mayor número de personas para medias jornadas. Y más de un tercio de esos empleados part-time son trabajadores que habían tenido un empleo completo antes, o sea, que han visto sus ingresos reducidos a la mitad. También cifras oficiales señalan que el consumo detallista de la gente se ha mantenido en niveles angustiosamente bajos. De hecho, el grupo de los consumidores jóvenes ha disminuido en un 35% el uso de sus tarjetas de crédito y muestran mucha reticencia a incurrir en gastos. En Japón, donde el nuevo gobierno se lanzó también a emitir grandes cantidades de dinero para estimular la economía y el consumo, el resultado ha sido muy escaso. Y también allí se ha detectado que la gente no quiere, no se atreve a realizar gastos más allá de lo indispensable. En cuanto a Europa, los diagnósticos son todavía más sombríos. Para los empresarios europeos, una de las tablas de salvación podría ser la formación de tratados comerciales y de inversión con Rusia. Pero, ¿es esa una alternativa factible a la apremiante oferta estadounidense de un acuerdo transatlántico de libre comercio? ¿No se irían al diablo las expectativas si en realidad resurgiera la Guerra Fría? Dentro de todo ese cuadro de economía deprimida, hay algunos que están obteniendo ganancias inesperadas. Por supuesto, los banqueros y financieros están teniendo ganancias aún mayores que las de antes de la crisis. Es como si aquellos 85.000 millones de dólares mensuales que está echando a correr el gobierno de Estados Unidos fueran a parar en su gorda mayor parte a los profundos bolsillos de la banca y la especulación. Los hechos netos conocidos en los últimos días muestran, por ejemplo, que el conglomerado financiero Goldman Sachs, entre abril y junio de este año, tuvo ganancias por 1.931 millones de dólares. En un solo trimestre ganó más que el doble de lo que había ganado el año pasado. Y lo mismo registraron los banqueros JP Morgan y Citigroup. Pareciera que hay una prosperidad estupenda, pero además de los datos de desempleo y subempleo, las cifras oficiales indican que las ventas del comercio detallista apenas alcanzaron a la mitad del repunte esperado a raíz de las inyecciones de dinero. Y ya el repunte esperado era poquísimo, apenas un 0,8%. Lo que se dio fue un 0,4%. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salen esos miles de millones de ganancias de los bancos y las financieras? Los otros que están felices contando fajos de billetes son los fabricantes de armas. De hecho, la gigante aeronáutica Boeing acaba de recibir una orden de compra por parte de Arabia Saudita de 84 aviones de combate F-15SA de la serie Águila y además la modernización y repotenciamiento de otros 70 F-15 más antiguos. La orden le representa a la Boeing un ingreso de 3.500 millones de dólares, más otras compras accesorias que son parte de una adquisición de 29.400 millones de dólares en equipos militares para Arabia Saudita. Hay quienes creen que los aviones F-15 son más viejos o inferiores a los F-16, pero es todo lo contrario. Los F-15, llamados serie Águila, son más grandes y potentes, tienen mayor alcance y su velocidad es Mach 2,5, o sea, 2.5 veces la velocidad del sonido, mientras que los F-16, llamado serie Falcon o Halcón, solo alcanzan Mach 2 y eso en vuelos a gran altura. Pero fíjese usted, según informa el diario USA Today, basándose en informes de los pilotos de guerra de la India, los nuevos aviones rusos Sukhoi 30 MKI superan a los aviones F-15 norteamericanos en el 90% de las pruebas de combate a las que fueron sometidos. Además, el Su-30 supera la maniobrabilidad de los F-15 sin provocar problemas a los pilotos en las maniobras más exigentes y supera en velocidad a los F-15 en más de 500 kilómetros por hora. Como si fuera poco, estos aviones cuestan además muchos millones de dólares más baratos que los aviones americanos. Ciertamente la industria y la tecnología de la dupla chino-rusa está dando un salto enorme y decisivo hacia adelante. Antes de ayer, China lanzó una serie de 3 nuevos satélites para realizar experimentos y observaciones en órbitas a diferentes distancias de la Tierra. Entre otras tareas experimentales, se dice que al menos uno de esos satélites lleva una impresora tridimensional que recibirá por conexión inalámbrica digital de la red militar china las instrucciones para fabricar, estando en órbita, objetos concretos de alta tecnología que, entre otros elementos, utilizaría el material llamado grafeno, un producto carbónico que es más duro que el acero, extremadamente liviano y tiene la cualidad de autorrepararse en caso de roturas. Eso suena fácil, ¿verdad? Un mensaje por internet y un objeto complejo, preciso y eventualmente muy peligroso es fabricado por una impresora adentro de un satélite que está quizás a 1000 kilómetros arriba de nosotros. Ya asusta bastante que esa tecnología sea una realidad militar e inminente. Pero más allá de eso, ¿qué va a hacer de todos esos millones de trabajadores que ya no serán necesarios ni para fabricar ni para transportar esas cosas y una infinidad de cosas más? ¿Cuántos seres humanos pasarán a estar de sobra en tan poquito tiempo más? BioBio, la radio, presentó ¿Qué nos espera a los pobrecitos tercermundistas? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.